para aquellos que no conocen la permacultura, porque estamos hablando de cosas súper sentidas. ¿Cómo es el curso que dan ustedes con Canto Rodado? ¿En qué consiste, no? Para aquellos que quieran acercarse. El tema ahí es que yo creo que estamos como que yo siento como que me siento en un proceso de que algunos conceptos nos sirven por un tiempo y después hay momentos como que de dejarlos un poco de costado para poder abrirnos también a otras cosas nuevas. Eso un poco siento con la permacultura. La permacultura tiene, bueno, su origen en Australia y es un poco una forma de sintetizar o de aunar o de converger un montón al principio de herramientas, de técnicas, de estrategias para poder diseñar o crear lugares como para vivir y para vivir bien, para vivir en armonía, para vivir respetando lo que nos rodea. Eso es como un poco una síntesis de la permacultura en sus orígenes, ¿no? Claro, como la teoría más básica y concreta, ¿no? Concreto, lo Porque concreto, vas a ir a sí. eso, está, a otro estilo de A vida, otra está, forma. sí. Entonces, como que nos da todas esas herramientas, ese abanico de posibilidades, de formas de ver, de analizar, de observar y de poder diseñar, crear la forma que nosotros queremos vivir. Cómo va a ser nuestra casa, cómo va a ser nuestra red social, cómo va a ser nuestra economía, cómo va a ser el agua, de dónde va a venir, ¿no? Voy a tener animales, cómo los voy a tener, los cultivos. Bueno, y ahí hay como un abanico y cada uno va profundizando en ciertos aspectos de la permacultura. Uno puede practicarla y vivir en permacultura, esté donde esté, no importa dónde esté. Estoy viajando, puedo hacerlo, estoy en un apartamento, lo puedo hacer. Eso es otro tema que está bueno como que quede bien claro. No hay excusas para Claro, dejarlo para mañana, porque es algo que muchas veces nos pasa, ¿no? sí, no Ah, el tengo día el que yo me campo, mude para, el claro, día que yo tenga no sé qué, el día que no, hoy, ahora, ya puedo empezar. Hay una actitud también en la permacultura que es fuerte, una actitud de apertura, de escucha, de empatía, de sincronizarnos en otro ritmo. Y eso lo podemos hacer donde estemos. Está claro que hay lugares que nos van a costar un poquito más, pero está bueno porque el desafío está lindo también, ¿no? Si no, entonces bueno, un poco lo que nosotros estamos trabajando en el curso es toda esa mirada del origen de la permacultura actualizada a nuestros tiempos y a nuestra cultura también. Tiene un fuerte componente grupal y de la convivencia que nosotros destacamos y enfatizamos mucho y es muy importante para nosotros, lo que es la palabra convivencia y autogestión. Creo que es un momento más que nunca de hacernos cargo de nosotros mismos y de lo que nos rodea, de sentirnos parte. Nosotros somos este planeta y tenemos que salir un poco de los límites de nuestra propiedad y de nuestro lugar y de nuestro espacio y sentir que es la casa que estamos habitando. Eso es algo que lo podemos aprender no tanto desde la teoría, sino más bien desde la vivencia, cómo yo me siento así. Es a través de una convivencia, de determinadas prácticas concretas que tienen que ver con acercarnos a esa mirada interior que es lo que nos va a permitir realmente conectarnos con la vida de otro lugar. Y ahí estamos como que trabajando en distintas dimensiones. Entonces nosotros podemos trabajar el agua desde lo concreto, de diseñar un sistema de agua, de captación de agua de lluvia o de un filtro de aguas grises, pero también podemos trabajar, nosotros somos agua, la salud de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. También podemos trabajar eso en relación con el resto de las personas. Claro, hay como una conjunción en lo que es la teoría práctica llevada al uso de lo que puede ser el terreno en sí y después la otra parte que abarca también ese mismo concepto tiene visto desde el lugar espiritual, ¿no? Totalmente. Ahora, eso al unirlo, ¿no? ¿qué es lo que provocan las personas? ¿Qué es lo que vos estás viendo en estos cursos? ¿No? Porque debe ser muy movilizador, ¿no? Sí. Yo lo que veo en realidad es, en realidad lo vivo, porque también para mí es transformador cada curso. Y el otro día como que sentía eso, bueno, porque me preguntaba, ¿por qué hago esto, no? Yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y en realidad siento que me transforma, que me va abriendo nuevas puertas, que me va haciendo conocer cosas que yo no conozco hasta de mí mismo. Y eso es lo que me hace hacerlo. Lo que veo es como un gran sentimiento de unidad, de unificación, de unidad con el poder empezar a transitar. Estamos hoy en día, nuestra vida, ¿cómo ocurre? Me escuché y me voy a corregir. ¿Cómo ocurría nuestra vida? Era bajo una forma de estructura y una cultura que lo que hace es separarnos. Nos separa, nos aísla. ¿No? Estamos separados con el resto, por eso es que hay tantos problemas ambientales. Estamos separados con el resto, con la tierra, estamos separados con nuestros hermanos humanos, con nuestros hermanos animales, estamos separados con nosotros mismos, no sabemos quiénes somos. Entonces, creo que un poco lo que nosotros venimos a hacer y el granito que tenemos para aportar es empezar a ver todo eso y empezar a sentir cómo eso se puede transformar en unidad y en sentirme uno conmigo mismo, en que no me tengo que separar y ser uno para unas personas y otro para otra. Sentirme que soy uno con los demás, sentirme que soy uno con la tierra. Y todo esto apunta desde distintos ángulos y de distintos lugares, porque somos diversos y para cada uno le va a llegar por un lugar diferente, a poder empezar a experimentar internamente, que es lo más importante, y no en la lectura de un libro, cómo poder experimentar y llevarlo a eso, a la experiencia directa de cada uno, de sentirme uno con el resto, que no hay otro, que eso está en un campo que es posterior. Antes de eso, del otro, estoy yo, está mi existencia y soy uno con todo. Soy naturaleza, soy uno contigo que estoy acá, que estamos conversando. Soy uno con todo lo que está pasando. Y eso produce un cambio muy fuerte dentro de interno. Aparece mucha confianza, empieza a surgir otra seguridad. No tanto la seguridad de ese mundo de la separación, sino una seguridad humanitaria, una seguridad que uno piensa, bueno, el planeta ha sido tan inteligente para sostener la vida por tantos millones de años en este planeta, ¿cómo no puedo confiar en la vida? ¿Cómo puedo yo creer que con mi mente y con mis proyecciones yo voy a resolver y voy a controlar y voy a dirigir? Entonces hay un montón de inquietudes y de cosas que las podemos soltar para que esa energía que nosotros a veces dedicamos en proyectar y en analizar y en pensar y en imaginar y en ver cómo va a ser y qué va a pasar, pueda estar enfocada en otra cosa, no puede estar enfocada en resolver problemas, que podamos tener esa energía disponible para la creación, para crear, para amar, porque eso necesitamos esa energía disponible para entregarla, para dar y para recibir, porque si no nos quedamos en esa burbuja de resolver problemas y en realidad eso es parte de esa confianza en la vida, de que la vida nos sostiene acá a todos. Eso es parte de esa confianza en la vida, de que la vida nos sostiene acá a todos. Es bastante lo que está... está saliendo así. Sí. Lo importante entonces sería estar conectado con uno y empezar a tener como esa sensación de unión frente al resto y a su entorno. Y cómo puedo yo después estar conectado con esa naturaleza que no percibo en la urbe, por ejemplo. Seguro. Ahí sí, hay un tema que se observa mucho, qué pasa, que nosotros estamos cada vez tratando de hilar un poco más fino ahí, qué pasa después que yo tengo y que siento todo eso y que tengo todo ese montón de herramientas y que puedo sentirme parte de la vida, que a veces es tan básico, pero es eso, cómo yo después vuelvo a interactuar en mi trabajo, en mi familia, en mi ciudad. Y es algo que yo he chocado mucho también en mi experiencia con eso. Y como que me he dado a veces la cabeza contra ciertos lugares o ciertos espacios. Y últimamente viene como asentándose una otra visión, que es un poco abandonar esa actitud que a veces uno tiene evangelizadora, de que cuando descubro algo quiero que todo el mundo lo entienda y que lo asuma y que sea la verdad, y poder profundizar realmente nosotros, cada uno, en lo que tiene para profundizar y dejar de estar como abrumado por el resto, que es lo que a veces nos pasa, ¿no? Nos abruma. Porque perfectamente yo puedo venir, por ejemplo, hacer una convivencia, una vivencia en permacultura, en un curso, en lo que sea, en una jornada, porque no puede ser, no tiene por qué ser solo en un curso, eso se siente también en cualquier jornada de las que organizamos abierta, en una convivencia, en un campamento, de que hacen alguna de los que estamos en esta red, ¿no? Y puede sentir todo eso, puede, y después vuelve y siente como un choque, una resistencia. Entonces, ¿cómo nosotros gestionamos y cómo nos manejamos con esa resistencia? Que a todos nos debe pasar, me imagino que a vos también te habrá pasado. Y es algo que viene como, yo creo que son oportunidades, esas resistencias son oportunidades de reafirmar. Lo que pasa es que tenemos que realmente, para lograr un cambio a esa unidad, ese cambio cultural que hoy estamos viendo, que empezamos a transitar y que necesitamos, desde mi corazón así, se logra cambiando la forma que nosotros tenemos de vincularnos, cambiando la forma de nosotros expresar lo que para nosotros es una verdad hoy, que mañana capaz que ya no lo es. Eso se logra de esa forma, siento, como es tremendo, es algo que nos mueve mucho, pero que la seguridad que nosotros podemos aplicar estas herramientas, estemos donde estemos. Y eso es lo que nosotros nos tiene que mantener. Depende solo de mí crear la forma que yo quiero vivir, que quiero relacionarme. Lo puedo aplicar en mi casa, con mis hijos, con mi compañero, con mi compañera, con mis padres. Puedo aplicarlo en mi trabajo, sí, lo puedo aplicar. Soy profesor en un liceo, sí, podemos aplicar cosas. Trabajo en una oficina, sí, lo puedo aplicar. Hay una avidez por mucha gente de despertar y de ver por dónde. Eso está, es nuestra naturaleza. Lo otro no es natural. Pero no hay persona que uno no le pueda llegar de una forma, o que uno pueda compartir la experiencia después de haber transitado esto con alguien y que nos llegue de una forma. Lo que pasa es que muchas veces nosotros también vamos al choque, o vamos como a la confrontación, o vamos a querer o al todo o al nada. Pero siempre pueden haber y siempre hay en el sistema en el que vivimos pequeños agujeritos o rajaduras que uno puede entrar y que puede ahí brindar lo mejor que tiene y que tiene para compartir. La máquina de tejer. La sección de Marshall Rosenberg. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. Amor. Es lo que soy, lo que somos. Miedo. Para mí hay un miedo que aparece y que tiene que ver con un instinto de supervivencia o de estar acá, cuidarme, y ese lo atiendo porque me puede estar marcando un camino. Y hay otro miedo que lo veo más psicológico y mental y que tiene que ver con la misma película que yo me puedo estar haciendo y los miedos internos que empiezan a rondar en mi mente y que me paralizan o que me desenfocan de lo que realmente soy. Entonces, como ojo para mí, ojo con el miedo, a ver de dónde viene y cuál es. Porque si yo voy a cruzar un río y capaz que me lo veo y está muy turbulento y me da un poco de miedo, y está bueno que me dé un poco de miedo. Sí, como una alerta. Como una alerta, y es algo diferente a que si yo estoy una noche que no me puedo dormir y mi cabeza empieza a trabajar distintas situaciones y posibilidades y alternativas en mi vida, y de qué me podría pasar y qué le podría pasar a no sé quién y no sé qué, y que esto y si hago esto y si no hago, y ese miedo es muy diferente a que el otro. Entonces, como poder ante un miedo abrazarlo y ante otro miedo poner una mano en señal de no, aquí no. ¿Nostalgia? Tiene que ver con el pasado, y creo que el pasado ya pasó y que no tiene que estar como tan presente en mi vida como algo real o como algo que yo pueda estar tan atrapado ahí. Lo que sí experimento, como que siento que esa nostalgia, que en algún momento fue nostalgia, se transforma en un agradecimiento presente a lo que fue. La nostalgia en el presente para mí es agradecimiento. ¿Tristeza? Y la tristeza viene, y muchas veces llega, y uno la ve que viene, y llega, y está un tiempo, y después sabe que se va, porque después va a venir otro sentimiento como otro. Y creo que está bueno que la tristeza hace que muchas veces nos mueva ciertas cosas internas y que no, eso nos habilite un cambio que necesitamos. Entonces, desde ese lugar, sin quedarme abrazado en la tristeza, sino viéndolo y transitando la tristeza, veo que es una buena aliada también a veces en ciertos momentos para cambiar cosas. Motivación. Por ejemplo, si yo voy a plantar un árbol. Ahora me venía Elda, ¿no? Motivación, cuando voy a plantar un árbol y planto para mí, pero también planto para la vida, para los pájaros, para todo. O cuando planto solo pensando en mi beneficio propio y en lo que yo voy a obtener. Ahí como que creo que hay una motivación que no es porque sea algo mejor o uno necesita, uno hay una evolución en uno y en el otro no, sino porque hay una que me va a traer más alegría porque yo estoy soltando un montón de cosas, y hay otra que si no se cumple me va a traer mucho sufrimiento. Entonces, ¿desde qué lugar me muevo yo? ¿Cuál es el motor que tengo yo para intervenir o para eso, para estar motivado, entusiasmado? Motivación me viene mucho con la palabra entusiasmo. El origen de la palabra entusiasmo es Dios en ti, Dios en mí. Entonces, como que me gusta mucho eso de que el entusiasmo nace de lo que yo tengo para dar. ¿Calma? Me viene de la palabra vacío. Cuando estoy vacío, estoy como en calma. Ese momento de introspección y de quietud. ¿Aburrimiento? Está bueno también aburrirse. Yo a veces le digo a Maru, aburrimiento creo que es otro de los motores esos que tenemos, que a veces lo rechazamos como la tristeza, pero que también si estoy aburrido es porque hay algo. Si yo me pregunto por qué me está pasando esto, me puede dar alguna punta de un hilo en donde yo tengo que empezar a cinchar para ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, no quedarme solo con el sentimiento, con la sensación del aburrimiento, sino ver qué es lo que está detrás de ese aburrimiento. ¿Confianza? De que la confianza creo que es como nuestra, es también nuestra naturaleza. El tema es si esa confianza que nosotros somos y ya somos está interferida por un montón de cosas que nosotros habilitamos a que sucedan. O si podemos como que abstraernos un poco de todo el ruido y que la confianza florezca dentro de nosotros como algo natural. Admiración y conexión. Admiración, la verdad siento admiración por este planeta, por la vida en este planeta, por cómo se comporta, por cómo es, por cómo funciona todo este sistema vivo en el que somos parte, y que cada vez como que descubro que como hay una inteligencia superior que hay. Que esa inteligencia superior, que uno le puede llamar esa sabiduría superior, es lo que me deja, la verdad, como a veces de boca abierta. Y ahí, cuando siento esa admiración, me viene profundo agradecimiento, respeto y rendirme un poco también a que hay algo que sostiene. Hay algo que sostiene la vida. Y desde ahí, eso es lo que siento más admiración y conexión. Veamos o no lo veamos, las conexiones están. Podemos ser conscientes de las conexiones o a no ser conscientes. Pero siempre pienso, cuando yo entro a un bosque o entro al monte, se establece una conexión entre mi sistema inmunológico, que eso está estudiado, y los árboles y las plantas y ese ecosistema. Eso es una realidad. Yo puedo ir distraído con un celular y entrar al monte y esa conexión va a estar igual. ¿Cuál es la diferencia? Si yo entro al monte y entro a ese bosque realmente apreciándolo y en una forma de gratitud y soy consciente de esa conexión, lo que me puede potenciar y lo que me puede acompañar y lo que me puede dejar es mucho más que de lo que si yo entro distraído. Pero la conexión va a estar siempre. Entonces creo que somos conexiones. Somos una red de conexiones, una red de vida y que estamos totalmente conectados. El tema es cómo nosotros podemos ver esas conexiones. Creo que en permacultura una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es poder ponernos esos lentes de las conexiones y poder empezar a ver las cosas no aisladas, sino ver toda la red de conexiones que conforman la vida. Bueno, Fede, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por todo lo que compartiste acá. Los ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará. Me sentí como ahora eso, de estar acá hablando contigo y de que estuviera como eso, apareciendo cosas nuevas y también como agradecido a la oportunidad también de hablar ahí y de compartir. Gracias. La máquina de tejer. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. Thank you. much care for the hate man preach. For them I got no time, you know. The only thing life will hear to me is how to make it, brother, make it fine. Put your inside out. You know it makes you feel so good. Get your inside out. Do yourself some good. Yeah, do yourself some good. Alright. La Máquina de Tejer.